Día más de dos, estoy grabando para vos. Ya no como, ya no duermo, tanto humo, tanta tos. Desayuno una tostada y con tres Marlboro Gold. Armo el estudio en el hall, veo estacionado el gol. Acá no tomamos fafa, ya salimos de la shit. Ya salimos de la shit, ya salimos de la shit. A mí me sobra la garrafa para cocinar un hit. Y salirme de la shit, y salirme de la shit. Y quiero más, mucho más, dame más. Gracias Jesus, me quité, me salí, thank you God. No soy Fisu. Tu mujer lo pidió y se lo tiré en el chinstu. Mi mamá me llamó que mañana me hace un guiso. De la manera que montó, nunca la vi, mejor la firmo. En cada cuarto un productor y nunca tuve un rival digno. Y la mansión me da el color con el que pinto cada libro. Hice el trap por el amor y dicen Tony hiciste el himno. Me pido pesto el gnocchi, grabo comiendo el toki. Suena el walkie-talkie, yo no parezco yonki. Ando Madrid con coqui, walkie-talkie-talkie. Walkie-talkie-talkie, dime dónde estás tú. Ya te venía el estu, cómo la mueve, cómo me inspira. Llevo distancias o más, llevo mis temas o más. Llevo cash, llevo hash, llevo días más de dos, estoy grabando para vos. Ya no como, ya no duermo, tanto humo, tanta tos. Desayuno una tostada y con tres Marlboro Gold. Armo el estudio en el hall, veo estacionado el gol. Acá no tomamos fafa, ya salimos de la shit. Ya salimos de la shit, ya salimos de la shit. A mí me sobra la garrafa para cocinar un hit. Y salirme de la shit, y salirme de la shit.